yo creo que comenzamos, ¿no? Sí, yo digo que sí. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estamos realmente muy complacidos de poder contar esta mañana con el doctor Antonio Carlos Volkmer y con esta obra que hoy habrá de ser presentada en esta mesa, en un panel de lujo que nos que vertirá es un conjunto de ideas y de reflexiones en torno al texto que nos presenta Antonio Carlos Volkmer, que ha sido publicado por la editorial Acal. Yo conduciré la mesa, pero brevemente, simplemente para subrayar la importancia de este acontecimiento, de esta presentación, de este libro, me gustaría traer a la discusión o a la mesa la categoría de paradigma científico, en el sentido en el que lo teorizó Thomas Kuhn. Como todos y todas saben, para Kuhn un paradigma es un conjunto articulado de conocimientos, de prácticas científicas, de concepciones orientadas con una cierta dirección y que les otorga a ese conjunto de criterios y de prácticas un rango de aceptabilidad dentro de una determinada rama del saber. Se trata de fundamentos compartidos, digamos, por una comunidad científica en un determinado momento histórico, dentro de un plazo determinado de tiempo, que da como válidas ciertos enunciados y ciertas propuestas para comprender la realidad. Eso es, a grandes rasgos, a lo que Kuhn denomina, dicho de una forma pues muy general, muy básica y simplemente a partir de un pantallazo, eso es a lo que Kuhn denomina un paradigma científico. Y para Kuhn, la ciencia da grandes pasos cuando se producen cambios de paradigmas, cuando hay una situación en la que toda una red de conocimiento avanza y es más adecuada para explicar la realidad. Como ustedes saben, la ciencia no construye verdades, sino simplemente marcos explicativos que son mejores o peores para explicar una determinada realidad. En el campo del derecho, como todos y todas lo sabemos, el paradigma dominante hasta la fecha ha sido el del positivismo jurídico, de matriz liberal, junto con el jus naturalismo, que piensa el derecho como un conjunto de normas, fundamentalmente. Un conjunto de normas que es completo, que es sistemático, que se puede construir a partir de la lógica. Eso es lo que nos enseñan las facultades de Derecho. Es un paradigma que se construye, o que se ha construido históricamente en diálogo con las ciencias físicas, y que por tanto parte de un modelo explicativista. Los abogados, quienes nos dedicamos al estudio del derecho, lo que sabemos hacer es explicar normas, porque supuestamente esas normas tienen un funcionamiento interno y tienen una estructura lógica que siempre nos da una respuesta posible frente a los problemas que la sociedad enfrenta a partir del derecho. Es una suerte de traslado de los métodos matemáticos y de los modos cartesianos, positivistas, tradicionales, al mundo del derecho. Desde su origen esto nos preocupa. Para Augusto Comte, de lo que se trataba era de tratar los hechos como si fueran cosas. El problema es que el derecho trata con personas. Y por lo tanto, si importamos este modelo explicativista, estamos tratando personas como si fueran cosas, ¿no? Con una distancia subjetiva, en donde quien piensa el derecho no se involucra en ello, sino simplemente lo observa y da respuestas lógicas a lo que ocurre dentro de ese mundo. Y desde estos presupuestos, que son causalistas, se proponen siempre dicotomías, ¿no? Siempre se distingue entre ser y deber ser, entre derecho y moral, entre derecho y política, y se separan esos mundos, y se distinguen esos mundos. Una cosa es el derecho y otra cosa es la política, otra cosa es el poder. Son ámbitos separados y el derecho no se tiene por qué meter con el campo del poder, por ejemplo. Son esferas separadas. Y por eso nos han hecho creer a los juristas que de lo que nos tenemos que ocupar es de los códigos y los procedimientos. En las facultades de Derecho lo que nos enseñan es la maquinaria de operación de procesos y de marcos y de técnicas. El derecho es una técnica que resuelve conflictos. Y sobre todo, desgraciadamente, en el ámbito de lo privado. Si ustedes piensan en los currículums de las facultades de Derecho, están en un 70% dirigidas hacia temas mercantiles, civiles, fiscales, administrativos, ¿no? Se trata, por lo tanto, desde este punto de vista, me parece a mí, de un paradigma reduccionista que hoy, frente a la complejidad de lo social, además en crisis, una sociedad, lo explica muy bien Bollmann en las primeras páginas de su libro, una sociedad que está inmersa en una situación cada día más conflictiva y más compleja, ese paradigma no está siendo capaz ya de explicar ni siquiera lo normativo. No nos está dando respuestas. Los alumnos de las facultades de Derecho no están teniendo herramientas lo suficientemente potentes para poder explicar los fenómenos que están ocurriendo en el campo de lo jurídico. Estamos sin brújula, estamos extraviados. El positivismo ha quedado absolutamente rebasado por la realidad, en tanto que es un marco que resulta ya obsoleto para los problemas que enfrenta la sociedad y para los problemas que el derecho intenta resolver dentro de esa sociedad. Y por eso decía yo, es un lujo, es un privilegio que esta mañana esté con nosotros el propio autor de este texto, que lo que hace es construir, o más bien recopilar dentro de 300 páginas, Ese marco teórico crítico en América Latina, porque no podemos decir que hay una sola teoría crítica, sino un conjunto de teorías críticas que quedan sistematizadas dentro de este texto y que nos permiten dialogar con muchos ámbitos y campos del derecho que hoy se están expresando, posicionando la idea de la crítica dentro de la discusión jurídica, que tiene que ver con los procesos emancipatorios que están emprendiendo comunidades que han sido colonizadas, que han sido sometidas, que han sido humilladas históricamente y que están en procesos de resistencia, proponiendo e imaginando formas alternativas del derecho. Eso es lo que ustedes van a encontrar en este libro, la posibilidad de imaginar otro derecho en una clave distinta a la del positivismo, que nos permita abrir el campo de la discusión jurídica para entender los fenómenos en su complejidad y con mayor profundidad. Así que para la presentación del texto, pues está nada más y nada menos con nosotros Jorge Betanzos, quien es el representante de ACAL, y a quien le pediríamos, por favor, que nos dirigiera unas palabras de presentación sobre el texto del doctor Bollmann. Pues muchas gracias, Rodrigo. Voy a comenzar este breve comentario con aquella razón por la cual me retrasé para llegar. Yo estudié letras hispánicas en la UNAM, es decir, muy cerca de aquí. Sin embargo, para nuestra carrera, que está muy relacionada con las humanidades, o quizás es el sustento para la lectura de casi cualquier texto y obra de arte, para nuestra materia en realidad las asignaturas de corte jurídico y económico están un poco alejadas, lo suficiente como para que desconociésemos en dónde estaba ubicado el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Cuando me propuse realizar el concepto de esta colección que se denomina Inter Pares, yo tenía la contemplación de solidificar todo aquello que cuestionase el pensamiento que conformó la modernidad. Con base en esto, les voy a explicar cuál es más o menos mi criterio para ello. Si en 1492, en teoría, se entabla un contacto con un nuevo continente y se establecen relaciones de imperialismo y de dependencia y se empieza a crear una cadena económica y jurídica, había que crear una forma de razón. Una forma en donde ya no estaban incluidos ni siquiera el sentipensar, que es una Es una cuestión que solamente los latinoamericanos y pertenecientes a los pueblos originarios pueden tener. Es decir, nosotros conformábamos un núcleo epistemológico que había sido conformado en todo el continente, que tenía la capacidad de sentir y de pensar al mismo tiempo, no únicamente de razonar. La modernidad entonces conforma un bloque en donde la razón tiene unas reglas específicas y tiene una forma de proceder y también la conformación legal de distintas cuestiones. El intento de desarrollar esta colección era negar en primer sitio la razón conformada desde el eurocentrismo. Negar en algún momento que todo fuese como lo habían planteado los griegos y también darle lugar, sitio a los textos que nos acompañan en el devenir histórico de América Latina. Cuando planteé esto, en realidad saltaron un montón de autores que estaban relacionados con la teoría de la liberación, con la teología de la liberación también, y por supuesto estaba el doctor Enrique Dussel, estaba Santiago Castro Gómez, pero de alguna forma nos estábamos sesgando únicamente hacia la filosofía, sin darnos cuenta de que en el derecho está conformado, de hecho está concentrado casi todo el razonamiento que nos permite desarrollarnos como sociedad. Con base en esa perspectiva, intentamos atraer a un autor especialmente. O sea, si salimos a la búsqueda del doctor Volkmer, porque en realidad fue eso, como una casa, fue en realidad para invitarlo a este ejercicio crítico del pensamiento. Y en este aspecto quisiera explicar qué es para nosotros el pensamiento crítico, porque en teoría todo pensamiento al ser ejercido es crítico. Pero en este caso, lo que nosotros intentamos es desarrollar un nuevo marco que conforme una especie de guarida, no guarida, digamos, una perspectiva en donde se pueden conformar distintos marcos. Es decir, si existe un marco de racionalidad, ¿por qué no conformar uno, un marco que pueda enfrentar esa racionalidad desde el sentipensar, desde nuevas formas de razonamiento y desde nuevos conceptos? Por ejemplo, decir tierra con letra mayúscula habla de un planeta que en teoría ya ha sido conceptualizado por la ciencia, en teoría, porque es una ciencia que también ha desarrollado su propio método científico y su propia forma de legitimar su conocimiento. Pero ¿y qué ocurre cuando hablamos de Pachamama? ¿Y qué ocurre cuando las teorías ecológicas están dirigidas a la sustantivación y también a la correlación y a la biosfera, en donde se desarrollan distintos conocimientos, distintas formas de identificar la naturaleza y también de darle privilegio a la vida humana y no humana, animal y de plantas? Es decir, con todo esto queríamos conformar una colección en donde también subsistiesen nuevas perspectivas en distintas materias, fuesen de humanidades, fuesen de ciencias económicas y ahora, gracias a Antonio Carlos, jurídica. Hay una cosa que me enamoró de este libro y que, debo decirles, fue todo el argumento que puse para que la editorial apostara por desarrollarlo. El libro iniciaba con una frase que es demoledora y le pertenece al doctor Rosillo. Es una síntesis de todo lo que había desarrollado Antonio Carlos, pero en realidad hay que darle privilegio al doctor Rosillo. Y dice: la inteligencia es constitutivamente práxica y la praxis es constitutivamente intelectiva. En esa correlación nos movemos, en que el conocimiento que esté vertido en estos libros sea útil para demoler o de alguna forma para construir. En esa sinergia nos movemos. Yo lo único que puedo decirles es que la beta jurídica en esta colección, que al principio era de corte filosófico, como les he expuesto, ahora está abierta. El próximo libro que vamos a incluir, y por una recomendación del doctor Antonio, será de Ramiro Ávila, que es el vicerrector de la Universidad Simón Bolívar en Ecuador, pero en realidad todo esto tiene que ver con que el descubrimiento de lo que está vertido en la teoría crítica del derecho latinoamericana puede aportarle muchísimo a las humanidades y a la teoría económica, y sobre todo a descolonizar todo el pensamiento. Yo les agradezco infinitamente que estén aquí con nosotros y que por favor le den seguimiento a los títulos que vamos a tener en próximas fechas. Pues muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias a Jorge. Y a continuación le pediríamos a la maestra Milay Burgos si puede también hacer uso del micrófono para presentarnos el libro del Dr. Borber. Brevemente les hago algunos señalamientos del currículum de la maestra Milay Burgos. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana, maestra en Derecho por la UNAM, candidata a doctora por estudios latinoamericanos también de la UNAM, profesora investigadora de la Academia de Derecho de la UACM, ha sido profesora en la UNAM, en la Facultad de Derecho desde el 2008 y hoy, entre otras muchas labores, coordina el Grupo de Investigación, Filosofía, Derecho, Derechos y Sociedad del Colegio de Humanidades de la, y Ciencias Sociales de la UACM. Gracias, Milay. Bueno, a mí me da mucho gusto que estemos acá hoy. Voy a hablar un poco ya del libro. Le agradezco mucho a Rodrigo y a Jurídicas poder dialogar el espacio y poder dialogar estos temas, porque bueno, estábamos Jurídicas, sí, no, como decías, si estás en filosofía a lo mejor no llegas hasta acá ni lo conoces, y justamente por eso también quisimos hacerlo acá en función de que estos temas sigan teniendo una repercusión dentro de el Instituto. Tiene una larga tradición de creación de pensamiento jurídico, no específicamente crítico, aunque durante los últimos 10 años intentamos hacer algunas cosas acá justamente junto con Rodrigo, y sí hay una apertura a que realmente desde hace varios años se discutan todos estos temas, y nos da mucho gusto, y por eso también lo veíamos relevante. También a Bulmer, evidentemente, por que justamente se dieron las coyunturas de que estuviera en México para participar en un evento, y que a la vez me llena, la verdad, de mucho regocijo poder participar en esta mesa junto con él y presentar esta obra de la cual ahorita voy a hablar. Y a Carl por sus esfuerzos, ¿no? El esfuerzo y los recursos. Últimamente a Carl no resuena, nos llega, por lo menos nos toca la puerta, no solamente, y qué bueno, ya que con el tema jurídico, pero bueno, tenemos varias referencias de que están consolidando publicaciones de pensamiento crítico muy importantes. Digo que no es la primera, en los últimos meses, presentación incluso en la cual estamos no participando directamente, pero sí conociendo de otros títulos, y nos da mucho gusto que abra la perspectiva crítica jurídica, de pensamiento jurídico crítico específicamente. Y yo les voy a comentar algunas cosas sobre el texto inicialmente y algunos retos que el texto nos deja, que la obra nos deja. Yo leí con mucho gusto todo el texto, conozco la obra El pensamiento de Bulmer, así es parte de mi formación estos últimos 10 años, y justamente en noviembre de 2006 hicimos un evento en la Facultad de Derecho de la UNAM que se llamó Nuevas Visiones del Derecho desde la Perspectiva del Pensamiento Jurídico Crítico. Participaron Dussel, Jesús Antonio Latorre Rangel, Óscar Correas y Arturo Berumen. Fue un evento que fue como uno de los primeros eventos que se hacía en la Facultad de Derecho de ese tipo. Aprovechábamos también que Bulmer andaba por acá por México, fue cuando nos conocimos. Ya estamos hablando de 11 años, y también con Rodrigo llevamos como 12 años trabajando estos temas. Entonces, es la verdad el marco ideal en el cual yo me siento muy, también muy a gusto para comentar de este libro. Para mí el libro es un pilar, va a ser uno de los fundamentos y un puntal para estudiar la teoría jurídica crítica. Primero, sobre todo por sus temáticas fundamentales. El libro nos presenta 11 capítulos, pero que no voy a detallar, pero que son temáticas fundamentales. Ya Rodrigo dio un panorama general de lo que ocurre, y de lo que expone, pero evidentemente nos da nociones de crítica, del pensamiento crítico y de la cuestión crítica del derecho, como él le llama, que en otros textos, como Introducción al Pensamiento Jurídico Crítico, dice, bueno, las nociones críticas del derecho. Y esta perspectiva crítica inicia, evidentemente, como también Rocío lo menciona en su introducción, en su prólogo, en mi criterio, no solo con dos momentos, sino con tres momentos. Tres momentos de la crítica, que serían esa crítica en negativo, de saber las condiciones materiales, espirituales y culturales en las cuales vivimos y que criticamos, condiciones que son de opresión, de dominación, pero también una reconstrucción desde la crítica, desde esa razón crítica y dialéctica, de qué podemos hacer y cómo podemos transformar. Y eso es un tema fundamental dentro del pensamiento jurídico crítico, no quedarnos solamente en cuáles son las condiciones en las cuales nos desarrollamos en las sociedades que vivimos hoy, que son de opresión, de dominación, de hegemonía, sino pensar qué podemos hacer para transformar esa realidad. Pero también tiene un tercer momento, que es un momento de autocrítica, de cómo podríamos, en un momento determinado, pensar como investigadores, como profesores y también como formadores, esa posición autocrítica de desde dónde estamos criticando, hacia dónde vamos y qué también queremos trabajar y transformar y cuál es nuestra participación. Inicialmente eso está muy, muy interesante, muy bien expuesto desde el inicio en el texto. No solo Alejandro lo resume muy bien en su prólogo, sino el profesor hace todo un análisis, Vollmer, en capítulo 1 y 2 de las nociones de crítica, y se expone muy bien cuando nos aborda estos postulados que Luis Alberto Barat comenta de cómo debemos criticar todo el aspecto discursivo, teniendo en cuenta lo que ya decía Rodrigo, de este positivismo liberal dominante, epistémicos, investigativos y educativos, todos esos modelos discursivos, epistémicos, investigativos, educativos del derecho y todas sus funciones políticas y ideológicas, todo lo que encubren, que sería esa crítica negativa, pero también cómo vamos a reconstruir cómo enseñamos el derecho, cómo investigamos el derecho y también y sobre todo cómo formamos para esa práctica jurídica que sea diferente, que no sea en función de ese positivismo liberal que nos ha enseñado, pero no solo nos ha enseñado, sino que también muchos de nosotros que si somos profesores también seguimos enseñando. Esto es seminal, esto es base, esto es un puntal desde el cual debemos partir todos y yo recuerdo que leyendo su texto ahora y leyendo su texto de introducción al pensamiento jurídico crítico, a mí me parece, fue una de las guías fundamentales porque a veces en la crítica jurídica nos quedamos en la primera parte siempre. Criticamos, criticamos, criticamos en esa parte negativa de las condiciones en las cuales vivimos, pero no pasamos a la segunda, que es bueno, ¿y cómo cambiamos la situación de opresión? ¿Cómo podemos transformar? ¿Y cómo usar el derecho en ese sentido? No siendo el derecho un elemento único, ni mucho menos, sino la política, los fenómenos. Pensar el derecho de una manera integral, de una manera en la cual esté inserto en miles de situaciones, en todas las situaciones sociales, y cómo podemos ayudar desde el derecho a esa transformación. Si ustedes, a mí me parece, incluso yo que conozco también toda bastante su obra, me he formado con ella en estos 10 años, me dio mucho gusto el libro en muchos aspectos por toda la profundización que va haciendo en estos puntos desde el punto de vista teórico. Me dio mucho gusto también tener un capítulo sobre el pensamiento jurídico marxista. De ese hablaré un poquito más adelante, solamente lo mencionaré. Y después nos lleva por diferentes temas el texto. Primero los derechos humanos, pensar estos derechos humanos y hace una recopilación, me parece importantísimo la recopilación y el diálogo con Joaquín Herrera Flores, con Elio Gallardo, con David Sánchez Rubio, con todos estos autores y autoras que muchos conocemos, de los aquí presentes y muchas, que conocemos en sus escritos o que conocemos incluso porque han venido acá a México y comparten con nosotros sus conocimientos. Y nos parece fundamental no solo que el tema de los derechos humanos, el tema de qué es una legalidad alternativa, todos estos temas, el tema del pluralismo jurídico que es fundamental, que es un tema en el cual el profesor se especializa y tiene una obra incluso ahora en este momento actualizada sobre los fundamentos del pluralismo jurídico, y el tema de la historicidad de la cultura jurídica de América Latina, para mí son temas que son fundamentales, seminales, en cuanto a que pasar por ellos y preverlos y analizarlos como Vollmer lo hace, con dos aspectos fundamentales, que es historicidad y perspectiva latinoamericanista, nos lleva de la mano a ver cuáles son a lo mejor los ejes fundamentales que tenemos que discutir hoy. Hay muchos retos acá, muchos retos. Yo no puedo incluso comentar todo lo que el profesor, ahí están los libros, yo creo que podrían adquirirlos y sería muy bueno y estudiarlos. Y además no es mi función relatar todo lo que dice el libro, pero ese es el segundo comentario que quería hacer. ¿Cuáles son los retos que nos propone el libro? Y solamente voy a hablar de dos. Antes de comentar esto, quiero agradecer también un capítulo muy bello, que es el último capítulo del texto, el de las fuentes. A mí me parece interesantísimo y creo que nadie en pensamiento jurídico crítico nos ha llevado de la mano en este punto, que es cuáles son las fuentes para nosotros en la resistencia y las luchas y en la elaboración de la teoría jurídica crítica podríamos llegar a abordar diferentes aristas desde el derecho. El derecho no es un fenómeno no es solamente un fenómeno normativo, como siempre hemos dicho, es un fenómeno social que se relaciona con la política y la economía, pero entonces, ¿cómo también vinculamos no solo nuestro pensamiento a la realidad, pero otros pensamientos interdisciplinariamente? Y ese capítulo es importantísimo porque nos pone en la mesa. Evidentemente, todas las teorías que se han construido en América Latina desde esta periferia, desde la periferia latinoamericana, las teorías que son nuestras realmente y que realmente han nacido desde estas contradicciones sociales en las que hemos vivido, desde estos marcos de opresión, de dominación, que no son menores, llevan 500 años desde la colonización. Y todas estas teorías, como el profesor las expone, y son base para que nosotros podamos pensar, bueno, si queremos vincular el derecho a la economía, tenemos un marco como es la teoría de la dependencia, si queremos vincular también con la teología, tenemos la teología de la liberación, si tenemos las filosofías para la liberación, ahorita voy a hablar del para, que fue muy interesante, me dio mucho gusto ver eso, si tenemos... queremos hablar desde la pedagogía, tenemos la pedagogía de la liberación. Si queremos hablar de la geografía, la sociología, la antropología, tenemos también teorías y la política. Tenemos teorías en América Latina desde todos esos ámbitos, con una elaboración histórica y profunda que no son menores. Me da mucho gusto que Volmer mencione desde Martí en el siglo XIX cubano para la teoría política, hasta Milton Santos en la geografía actualmente, en la geografía crítica, hasta evidentemente, bueno, en la pedagogía de la liberación, evidentemente a Paulo Freire, a Dussel en las filosofías para la liberación, también Horacio Cheruti, y realmente tenemos mucho, mucho de nuestro pensamiento, que es un pensamiento autóctono, que es un pensamiento nuestro americano, elaborado en y desde América Latina, por eso el texto también se llama Desde América Latina, que provoca y que nos puede ayudar muchísimo a reflexionar desde el punto de vista jurídico-crítico. Me parece que eso es uno de los grandes aportes del texto y nos hace un llamado a los juristas, porque los juristas siempre nos quedamos un poco dentro del derecho, tocamos un poquito a veces la filosofía, pero no vemos ni abarcamos, y sobre todo de una manera eurocéntrica, mirando siempre, más que, no solo eurocéntrica, también eurocéntrica, mirando hacia Estados Unidos, mirando hacia Europa, las teorías existentes y no miramos lo que hay producido en nuestra América. Ese sería como para mí todo el libro, pero y tiene dos grandes méritos, ya lo dije. Todo esto está escrito desde dos grandes ejes transversales, la historicidad y la perspectiva latinoamericanista. Cada capítulo tiene, en la medida de lo que debate, un marco histórico en el cual nos da cuáles son los debates alternativos que ha habido. Y esto es importantísimo. No se puede hacer pensamiento crítico si no tienes en cuenta el proceso histórico y no tiene que hacerse con tanto detalle. Eso tiene una cualidad Volmer para que en 300 páginas poder abarcar todos estos temas, dar marcos históricos y además poder debatir teóricamente. Y podernos ubicar, no solamente los marcos históricos no solamente se ubican por un problema de saber lo que ha pasado como antecedente, sino de leer la historia también, qué podemos hacer a futuro. Y la otra es la cuestión de la perspectiva latinoamericanista que ya he mencionado. Dialogar con Alberdi, dialogar con Martí, con Mariátegui, me parece más que relevante, y dialogar con nuestros propios pensadores y pensadoras de América Latina me parece más que relevante, con el propio Dussel, con el propio Hinkelammer, con el propio Cheruti, con los propios autores desde América Latina y autoras, para poder pensar nuestras realidades. El texto, ya voy a pasar a otro momento que es para mí un puntal pedagógico. ¿Por qué es pedagógico? Porque, primero, por la formación que nos puede brindar a todos y todas, ¿no? Hay 300 páginas, un condensado, donde nos da todos los elementos, o todas las referencias, más bien, no todos los elementos, todas las referencias a las cuales también podemos abundar más, como académicos, como investigadores, y a la vez ser usado, y me parece que en este sentido la ayuda de la traducción y la ayuda de cómo está escrito es, claro, es pulcro desde el punto de vista de su escritura, de su didáctica, para que incluso sea usado con estudiantes. Yo, que de hecho usaba el libro, como le digo yo, el azulito, que es la introducción al pensamiento jurídico crítico en mis clases, pasaré a usar este porque realmente incluso reúne muchos de los debates y reúne muchas más cuestiones que nos interesa ver con los alumnos. Y en un otro punto que quería mencionar es agradecerle con mucho aprecio el tema de la recopilación que hace de ese pensamiento jurídico crítico tan plural y diverso que hay. Porque eso no es solo un tema de reconocimiento, también es un tema de homenaje a los que no están, a los que todavía siguen escribiendo y tratando e intentar dialogar con el pensamiento jurídico crítico. Y me parece muy relevante, aunque ese capítulo específicamente, que es un capítulo de referencias, es muy relevante verse también que, bueno, hay muchas personas que llevan muchos años trabajando esto y que puedan ser expresadas desde un texto como el de Vollmer, que también todos lo reconocemos como uno de nuestros puntales en esta formación. Por último, quería mencionar dos retos. El texto tiene muchos retos. Hasta aquí yo más bien quería como elogiar todo el texto, me parece increíble, me gusta mucho el texto, yo creo que lo vamos a usar mucho por acá, pero creo que también nos presenta muchos retos. Yo nada más voy a mencionar dos, y en cada capítulo que uno lea va a haber miles de retos. ¿Cuáles son los retos? Una vez que tú estudias a los derechos humanos, el pluralismo jurídico, todo el tema de historicidad, de todos estos temas, del mismo pensamiento jurídico crítico, vas a encontrar que tenemos mucho por hacer, muchísimo. Y voy a mencionar solamente dos, por ejemplo. Yo trabajo marxismo jurídico y en ese punto me dio mucho gusto ese capítulo y digo, bueno, todo lo que tenemos por hacer todavía. Evidentemente, agradezco ese capítulo porque solamente tenemos un capítulo, por ejemplo, de Jesús Antonio de la Torre Rangel, por allá por Filosofía del Derecho. Algunas reflexiones bastante buenas de Arturo Berumen, también en sus dos textos sobre Gramsci. Las reflexiones de Julio Fernández Bulté, sus textos de Teoría del Derecho, sus textos de Historia, que son desde el marxismo, ¿no? Y tenemos, a ver que no me quede nadie, Jesús Antonio, y ahora tenemos este capítulo, pero tenemos muchísimo que dialogar, hay mucho que dialogar, y esto no me voy a extender mucho, de todas maneras, la próxima semana del evento que tenemos voy a dialogar de eso, sobre qué hizo esa teoría marxista jurídica del Estado y el Derecho en desde los años 60 hasta los años 90, qué realmente aportó, qué aportó con los conceptos de relación jurídica vinculado, basado en la relación social, que es un concepto que si bien empieza desde los años 20, 30 con Stuck y Pachucanis, realmente no es que comience allí, es un concepto seminal, es un concepto fundamental para hacer teoría marxista del Estado del Derecho, es el que nos da toda la cobertura para pensar incluso el pluralismo jurídico. No puedes pensar el pluralismo jurídico si no concibes el derecho como una relación social, no como un fenómeno normativo. Entonces, aquí está muy elaborado durante esos 30 años estos temas, no pensando en el pluralismo jurídico, pero sí pensando en esa base teórica del derecho como fenómeno social. También las concepciones de Estado y Derecho, no me quiero extender mucho más, o las tendencias neomarxistas granchianas actuales, donde vemos el derecho como un reducto educativo, un reducto de transformación, donde el derecho puede ser un fenómeno en el cual podamos ejercer acciones educativas y en miras a cambiar procesos culturales, procesos de cultura jurídica, que podrían generar incidencia en la conciencia jurídica y en la transformación de grupos sociales, etc. O los que también estamos en tendencias republicanas socialistas, que vemos como la cuestión del Estado de Derecho, la cosa pública, la democracia participativa, todos esos elementos que hoy debatimos mucho y que hay mucho por hacer ahí en ese ámbito del marxismo jurídico de recopilar. Y más bien Antonio Carlos Vollmer nos dice, bueno, aquí están como todas estas bases y nos Y sin quererlo o queriéndolo, ya nos lo dirá, hay un llamado a muchos retos. Hay otro gran reto, que es el pluralismo jurídico. Ese lo hemos debatido Rodrigo y yo en algún otro evento, que es el tema de la legitimidad de estas pluralidades jurídicas y juridicidades diferentes, que son muy complicadas, porque si reconocemos a partir del concepto de la multiplicidad de prácticas jurídicas existentes, producto de, ya sea por conflicto, ya sean oficiales o no, pero que no son solamente las estatales, estamos también reconociendo ámbitos jurídicos que puede que éticamente no sean justamente legalidad alternativa, sino que sean justamente una legalidad conservadora, opresora. Y esos son debates que hemos tenido que decimos, bueno, puede ser democrático, podemos decir que si no hay democracia, que es como él lo pone en la ética de la alteridad, en la legalidad alternativa rige por la ética de la alteridad y debe ser democrático. Si no existe, no es una legalidad dentro de la pluralidad jurídica, pero es un hecho social, eso está ahí. Está el narcotráfico, está la ley mercatoria, que es incluso más que el narcotráfico, más que evidente. Entonces, esos son debates que tenemos que dar, aunque él ha trabajado muchísimo estos temas y nos puede aportar muchísimo. Y ya, yo más bien quiero cerrar, nada más que voy a mencionar esos dos retos, si estudiamos cada uno de los capítulos vamos a encontrar muchos más, por eso digo que es seminal el libro, seminal como semilla, que también nos va a dar ese punto de sentarte una vez que lo lees y decir, mira todo lo que podemos hacer por acá, todo lo que podemos construir por acá y reconstruir juntos. Para terminar, solo quiero decir que leyendo el texto, y como conozco también y he leído muchos artículos que él ha escrito en diferentes obras, en Colombia, en Brasil, y también sus libros como La Historia de las Ideas, de pluralismo jurídico, y que ya mencioné, la Introducción al Pensamiento Jurídico Crítico, me doy cuenta de una cosa que siempre comentan los filósofos latinoamericanistas, como Horacio Cheruti, Mario Magallón, que hacemos filosofía de las circunstancias. Que nosotros, el libro es un condensado a todo el pensamiento de Antonio Carlos. Es un condensado donde él ha podido sentarse y hacer una obra y en 300 páginas haciendo un condensado de todo lo que ha escrito en mucho tiempo y darnos muchas pistas y poderlo nosotros disfrutar y tener estos retos también que planteaba. Pero ¿por qué digo que es circunstancial? Circunstancial no sino porque nosotros vivimos en América Latina siempre circunstancias complejas. Hacemos, como dice el propio Cheruti, hacemos muchísima administración, por ejemplo. Nos dedicamos mucho a cuestiones administrativas, no tenemos esas condiciones quizás en América Latina que se pueden tener en otros lugares del mundo, o como ayer comentaba con Luis, que bueno, claro, Aristóteles, Platón tenían esclavos, nosotros no, nosotros tenemos que trabajar todos los días y mucho, y además con un compromiso crítico, un compromiso serio de vínculo con la realidad social. Ahora estamos llevando a nuestros alumnos a hacer documentación del tema del sismo y así sucesivamente estamos en todos estos procesos de circunstancias y también contingencial, diría yo, de contingencia, de emergencia, de sobrevivencia, que nos hace en un momento determinado sí reflexionar, pero ir escribiendo acá otro artículo acá, y después a poder hacer y disfrutar, y gracias que se retiró y podemos disfrutar de este gran texto en mi criterio. Porque yo sí creo que gracias, profe, por brindarnos esta sabiduría, que sí digo que es contingencial y circunstancial por todo lo que hemos hecho, y porque lo que yo sé que en un momento determinado usted estuvo muchos años, por ejemplo, a cargo de un posgrado, que lleva mucho tiempo, mucha energía, pero que hoy se condensa y nos aporta un pensamiento profundo, donde se tocan muchas aristas, donde hoy podríamos para nosotros ser base no solo en formación, sino también en pedagogía. Es pedestal, pero no como una cosa que se ve a lo alto, sino como base, como fundamento, y será semilla para seguir construyendo un pensamiento jurídico crítico nuestro americano. Muchas gracias. Muchas gracias, Milay. Pues a continuación le pediríamos al doctor Bormer que nos dirigiera algunas palabras en relación a su libro, una breve presentación del doctor Bormer. Él es doctor en Derecho y maestro en Ciencia Política, es jurista, es historiador, sociólogo del derecho, filósofo y es pionero del pensamiento crítico en América Latina. Profesor de posgrado en distintas universidades en América Latina y en Europa, docente del posgrado en Derecho de las universidades de La Salle y UNESC, y actualmente es investigador nivel A del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico en Brasil, también miembro del GT, Pensamiento Jurídico Crítico de CLAN. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias. Bueno, primeramente agradecer este grande momento que fue propiciado y abierto por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. No tengo palabras para expresar el agradecimiento y aquí en la persona del profesor Rodrigo Gutiérrez esta receptividad desde el principio para hacernos un momento de diálogo, un momento de reflexión y de reconocimiento también aquí a México y estando aquí empezando por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ya estuvimos en una otra oportunidad, ¿no?, organizada también por un esfuerzo también de la profesora Milay, oportunidad en que estuvimos con el jurista y filósofo del derecho de Puerto Rico, Carlos Rivera Lugo. También fue un momento muy precioso, ¿no?, y que ahora se renova con esta oportunidad de este libro, ¿no? Aparte de los agradecimientos muy sinceros al Instituto y al profesor Rodrigo, también quiero dejar aquí mis agradecimientos para nuestro muy estimado editor Jorge Betanzo y con esto también a toda la equipe, a todo editorial de ACAL aquí de México, ¿no?, que se dispuso muy amablemente de apostar en este libro, ¿no?, y con todos sus desafíos de no ser un manual, no ser un libro que se puede vender así en cualquier parte, en cualquier kiosque o aeropuerto, pero un libro académico, ¿no? Entonces, esto también nos deja extremadamente satisfecho de tenernos esta parcería con ACAL y con el Jorge Betanzo, que desde el principio se dispuso a hacer esto y no solo la publicación, que es siempre un riesgo, más apostar en el libro y estar a disposición para su divulgación en México y en toda América Latina, ¿no? Agradecer también a nuestra muy estimada amiga, querida, de muchos años, ya se perde el tiempo, hace más de 10 años, con Milay Burgos y esta una parcería que también se extiende a su compañero Luis, que está aquí. Sin duda, estamos juntos ya a mucho tiempo en investigación crítica en América Latina, ¿no?, desde los tiempos de crítica jurídica, cuando empezó aquí en México con el doctor Oscar Correas, ¿no?, y todo ese desprendimiento, ¿no?, en términos de un trabajo pedagógico y activista para un derecho más justo, un derecho insurgente, un derecho que sea comprometido con la plenitud de la vida, ¿no? Quería saludar a todos aquí presentes, aquí Luz y otros que, compañeros también que están aquí, ¿eh? No tengo mucho a decir porque creo que la profesora Milay agotó un análisis así, ¿no?, muy completo del libro y sería interesante hasta ya estaba me pasando así para un resumen, alguna cosa para, ¿cómo se dice acá? Un recenso, ¿no? Para inclusive una revista, alguna cosa así. Una reseña. Una reseña, porque está tan completo esto que se quedó que no, solo voy a repetir cosas que ella ya comentó, ¿no? Bueno, creo que sin duda la propuesta del libro refleja mucho el amadurecimiento, ¿no?, de alguien que está comprometido en el mundo académico, ¿no?, a muchos años. Es una vida dedicada a la investigación y también al magisterio, particularmente al magisterio superior jurídico, ¿no? Son más de 30 años, ¿no?, comprometido, ¿no?, y que mantiene la coherencia, que eso es que pienso que es muy importante. Porque sabemos mucho en esta caminada que muchas las veces, por diferentes razones, acaban desvirtuando o caminando para otro lado, ¿no? Pero mantenemos una coherencia ya de mucho tiempo, de décadas, ¿no? Y a par de esto, es un libro que, como Milay ha puesto, es comprometido, un comprometimiento con nuestra práctica, con nuestra realidad de una América Latina marcada tanto por desigualdad, explotación, colonialismos, ¿no? Producir conocimiento comprometido con nuestra práctica. Creo que esto es muy importante, ¿no? Porque estamos constantemente, permanentemente, como profesores de posgrado, teniendo tesis de maestría, tesis de doctorado, y muchas veces nos preguntamos, ¿más todo un esfuerzo, a veces de 2, 3 años, y para qué? ¿Para se quedar más un trabajo teórico que se queda así en una biblioteca, ¿no? ¿Cuál el comprometimiento de un trabajo teórico, ¿no? Entonces me parece fundamental, no la reproducción, que es muy común en el mundo que vivimos, académico, ¿no? De la reproducción de los trasplantes, de los mimetismos, ¿no? De nuevas formas de colonialismos, ¿no? Ahora mismo estaba con el doctor Narváez, ¿no? José Ramón Narváez, que estaba me trayendo del aeropuerto, estaba comentando algo, ¿no? De que preguntaron para el grande jurista Manuel Atienza, ¿no? Un filósofo de derecho, ¿no? Sobre teoría crítica en América Latina, una pregunta en una exposición, parece que hecha aquí, ¿no? Que él ha comentado que no hay una teoría crítica latinoamericana producida en América Latina, porque eso es más folclórico, ¿no? La verdadera teoría crítica es la teoría crítica que pasa, ¿no? Por una cierta universalización y donde, sin duda, la crítica verdadera en la tradición occidental es Kant. Quiere decir, y por ahí se va, o es Kant o es Hegel, ¿no? Y la moda hoy en la academia es muy común, ¿no? Siempre mirar para Europa, para Alemania, Italia, en los diferentes, las diferentes ramas del derecho, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esto es doloroso saber que algunos nombres de punta, los más expresivos de la teoría del derecho actual, no considero que estamos haciendo crítica en América Latina, ¿no? Que la verdadera crítica es la crítica construida por el universalismo y la ilustración europea, ¿no? Entonces, esto es un libro que es para problematizar, los temas están ahí presentes, como comentó Milay, ¿no? Algunos núcleos fuertes, ¿no? Como este de la problematización, en un primer momento, de la teoría crítica. En un segundo, la cuestión también de los derechos humanos, de refletir sobre derechos humanos, no derechos humanos como principio de los tratados internacionales, o derechos humanos como derechos positivados, fundamentales, que es muy común en nuestras facultades de derecho. Pero pensar en derechos humanos como una estrategia de lucha, ¿no? Como posibilidad de cambiar las condiciones adversas de la sociedad, ¿no? Como una bandera de lucha, ¿no? Entonces, repensar la teoría de los derechos humanos, ¿no? Una perspectiva no de una concepción monista, estatista, ¿no? Monocultural, pero dentro de una perspectiva extremadamente intercultural, ¿no? Un diálogo intercultural de los derechos humanos, ¿no? Aparte del núcleo de los derechos humanos, un otro ya mencionado también por Milay en el libro es sobre el pluralismo jurídico, ¿no? No es el punto fuerte del libro, porque tenemos un otro, como ya fue mencionado, que está agotado la edición española y ahora va a salir la segunda edición en España por enero de este año. Ya fue arreglado todo con Dixon, una editorial vinculada a la Universidad de Carlos III en Madrid, que tiene una cierta divulgación en América Latina. Entonces ya arreglamos con Dixon la segunda edición actualizada del pluralismo jurídico, ¿no? Bueno, la cuestión del pluralismo también está presente en este libro, rápidamente, ¿no? Demostrando que el pluralismo, hay tantos pluralismos, y que en el derecho tenemos ahí la presencia de un pluralismo que es un pluralismo que expresa la insurgencia de los movimientos sociales. Es un pluralismo transformador. No el pluralismo, como mencionó Millay, de la lex mercatoria. No el pluralismo desde arriba, de la globalización. Pero ahora es un pluralismo jurídico como expresión de nuevas normatividades que emergen de las luchas históricas, de los movimientos sociales. Un pluralismo que de tipo es transformador, y que está ganando, o por lo menos en los últimos 15 años, ganó fuerza en América Latina con lo llamado nuevo constitucionalismo, las tendencias de los Andes, fruto de toda una tradición de los, digamos, de los pueblos andinos, de sus tradiciones, dentro de un espíritu de totalidad holístico, de la madre tierra, de la Pachamama. Creo que esa es una vertente de las izquierdas y del propio derecho, con un cierto agotamiento de algunas corrientes progresistas, de esa renovación que viene en los últimos 15 años, de este llamado nuevo constitucionalismo en América Latina, centrado principalmente en las constituciones de Bolivia de 2009 y la constitución de Ecuador de 2008. La constitución de Bolivia es sin duda la constitución más pluralista que tenemos en el ámbito de la tradición jurídica occidental. Es la más pluralista, pluralismo político y el pluralismo jurídico, que está muy fuerte como, como un elemento estructurante de la propia constitucionalidad del Estado y también de la sociedad. Entonces, el pluralismo está presente en uno de los grandes temas. Aquí en México mismo hay una fuerte tradición por parte de juristas, sociólogos y principalmente antropólogos. Não só aqui na UNA, a própria Ciências, com Maria Teresa Sierra e seu grupo, que estão há muito tempo investigando e trazendo todo esse questionamento de um direito que tem uma vinculação com o problema da interculturalidade, com o problema de reconhecimento e principalmente de la fuerza del poder autonómico de las comunidades. Entonces, esto no es explotado profundamente en el libro, esto está en este otro pluralismo jurídico que va a salir ahora, la segunda edición, pero es parte de este del libro, en dos capítulos, que trabaja el pluralismo jurídico. O sea, para finalizar, creo que la reflexión de la teoría crítica llama atención mucho por un compromiso de nosotros como investigadores, como profesores, con los que operan, en fin, principalmente en el derecho, un compromiso con nuestra realidad latinoamericana, de se buscar un pensamiento crítico a partir de nuestra identidad, y de repensar todos esos trasplantes, estos mimetismos que dominan en la academia. Es algo así. Mismo, por ejemplo, en Brasil, jóvenes profesores, doctores que pasan 4 o 5 años escribiendo una tesis en Europa, cuando vuelven para trabajar problemas específicos, el problema de los niños en las calles, de la violencia contra las mujeres, los problemas de los inmigrantes, la cuestión de la propia, de los afrodescendientes, de los pueblos originarios. Todos estos, muchas veces, jóvenes doctores con PhD, van a trabajar esos temas muy específicos de nuestra realidad con autores exclusivamente alemanes, o italianos, o europeos, É muito comum, por exemplo, em sociologia jurídica em Brasil, trabalhar o tema das favelas, o problema da violência urbana, utilizando de autores como Niklas Luhmann. Me quedo a pensar, o que tem a ver? Autores que problematizam questões de outro cenário econômico, político e cultural com nossos problemas. Assim, podemos repassar isto para os diferentes conflitos existentes na América Latina, de los movimentos sociais. Então, o livro trabalha essa perspectiva de uma crítica que parte do sul, para usarmos hoje toda uma linguagem que está em moda, quer dizer, de uma epistemologia do sul, parte de los periféricos, de las sociedades em processo de descolonização, que podem produzir, a partir do reconhecimento de sua própria identidade histórica, cultural, firmarmos nossa identidade, que não quer dizer que é romper com a cultura, como muitos formalistas e muitos liberais dizem, isto é uma heresia, romper com o pensamento, com a tradição eurocêntrica, com a cultura ocidental. Não é isto, não? Mas é firmar a nossa posição, firmar a nossa identidade, que temos os nossos problemas e as nossas especificidades. Então, nesse sentido, é um livro comprometido, um livro que tem muito de digamos assim, ativismo acadêmico, certo? De construir conhecimento, mas conhecimento que nos ajude a encontrar soluções aos nossos problemas, que nos permita conhecimento para liberarnos, não? Certo? A liberação, a emancipação, quer dizer, conhecimento que nos permita uma toma de consciência histórica de nossa realidade, que nos permita avançar no sentido de formas de lutas de resistências, de micro-resistências e de, finalmente, a liberação, a autonomia, a emancipação, na busca, sem dúvida, de uma vida com mais dignidade. Não de abstrações, racionalidades, formas discursivas, epistêmicas, etc., etc., etc., pero conhecimento comprometido com a vida, com a vida em sua plenitude, a sua vida em plenitude. Creio que esse é o papel da crítica, não de uma crítica desconstrutiva, como é muito o canto da sirena de los pós-modernos. Não é por aí desconstruir, mas uma crítica que nos permita tomar de consciência e recriar e redescobrir e firmarmos nossa identidade. Para finalizar com José Martí, de uma nossa América. Sí. Creio que seria alguma coisa assim também para. Muchísimas gracias. Pues tenemos un poco de tiempo, no sé si hay alguien que quiera plantear, claro, no se ha leído el libro, pero ya con algunas de las consideraciones que se han colocado sobre la mesa, sobre el sentido de la misma que el propio libro recoge, si hay alguien que quiere problematizar cuestiones desde la teoría crítica, hacerle algunas preguntas al profesor Rohrmann, la mesa está abierta. Sí, Luz. Gracias. Bueno, por supuesto que cualquiera que esté en el espacio áulico siempre agradece mayores instrumentos de reflexión para nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, y sentir permanentemente un camino de posibilidad. Saber que hay mundos posibles de reconstrucción, sobre todo en todas las formas en las que la naturaleza nos hace saber que hay una reconstrucción permanente. Yo me gustaría más bien como preguntar como sugerencia didáctica o de estrategia, cómo vincular con todos estos conceptos jurídicos fundamentales a los que estábamos acostumbrados en todas las facultades, en las universidades, de mirar solo la norma, de tener interés solo en los procedimientos, en los tiempos, en aquellas triquiñuelas que se pueden utilizar para siempre ganar los asuntos y demás, ¿no? Que son como muchísimo más llamativos a nuestros estudiantes el éxito sobre ganar, ser el abogado del diablo y siempre ganar los asuntos, comparado con, por supuesto, esta otra apuesta que implica la autorresponsabilidad, que implica la autogobernanza, que implica el conversar, el dialogar, el escuchar y sobre todo el proponer nuestras formas de organización, ¿no? Cómo poder establecer estos puentes, ¿no?, que permitan dejar ese miedo a la libertad, como lo señalaba Fromm. Ese me gustaría saber si hay alguna sugerencia, estrategia o algo así que pudiéramos encontrar en el texto. Gracias. Hola, buenos días. Presento, soy Jorge Sánchez. Antes que nada agradezco la opinión de sus ponencias, todos los comentarios son muy buenos. De hecho, un servidor actualmente es postulante, litigante en materia penal. Hace poco fui profesor durante año y medio. Y bueno, todas las teorías y demás se los daba a mis alumnos como tanto práctica como teórica. Y bueno, desgraciadamente, con las teorías y viendo en la práctica en el mundo jurídico procesal, pues es muy, muy diferente. Actualmente un servidor, cuando está en una etapa de judicialización en materia penal, ya sea delito no grave o grave, siempre invocamos el principio difuso ex officio, de acuerdo al artículo primero constitucional, derechos humanos y demás. Pero nosotros invocamos siempre tratados internacionales, convocamos teorías europeas, como usted comenta. Hace poco fuimos a una presentación de la teoría del derecho penal mínimo de Zaffaroni. Y bueno, Zaffaroni te comentaba de que el derecho penal debe ser mínimo en base a la protección de derechos humanos. Pero tengo una pregunta. En cambio a los cambios sociales, a la perspectiva de la sociedad, ¿por qué de tantas teorías que se tienen actualmente, y es como comentaba el doctor Jorge, creamos muchas maestrías, muchos doctorados con muchas tesis, pero no lo materializamos al 100%. Un servidor actualmente está ejerciendo, bueno, está teniendo un diplomado de psicología forense, aparte de ser abogado, soy perito en criminalística y me gustaría ser criminólogo. Veo una perspectiva del delincuente de la sociedad desde por qué no crear una teoría desde abajo para arriba, porque bien comentaba Romier en su libro Mobet, para cambiar una sociedad o un país debes de cambiarlo en base a su educación, porque la cultura es moldeable. Los pensamientos que se tienen en base a los medios de comunicación, lo que comentaba con mis alumnos, para dar una teoría acerca de tu sociedad con la cual estás conviviendo, debes aprender de qué es lo que están viendo tu sociedad. Porque actualmente en México, si usted ve anteriormente, en la comida pues se reunían para ver que la telenovela y demás. Ahora ya el mexicano se reúne para ver cosas que no tienen nada que ver, como por ejemplo una teoría de enamorándonos y todo eso. O sea, lo estás enfocando a ver una realidad que no está conforme a su mentalidad. Y es ahí donde tú te preguntas como abogado, entonces ¿quién tiene la culpa? ¿El Estado, los medios de comunicación o la sociedad misma que no quiere o que no puede? Y al final de cuentas los medios de comunicación no te ponen una pistola en la cabeza y te dicen ve esto o prende la tele. Simplemente tu sociedad se está cumpliendo a lo que yo, en mi tesis para titularme de abogado, puse que el cuarto poder en México es los medios de comunicación. Más que nada ellos moldean tu mentalidad para un futuro. Y la pregunta sería hacia usted, doctor, de tantas teorías, ¿por qué la sociedad llega a sobrepasar el mundo jurídico? Llega a sobrepasar el derecho. Y no tenemos en cuenta que nosotros podemos ver a futuro y ya estar definidos qué es lo que podría pasar. Como por ejemplo, el paradigma del narcotráfico aquí en México. se tiene por los medios televisivos, series, programas, corridos. O sea, eso el Estado lo ve, me entiende. ¿Qué acaso no puede poner un alto? En el nuevo sistema de justicia penal, 8 años. Ya llevamos 1 año y medio y sigue siendo una puerta giratoria. Abogados particulares no llevan las audiencias, la llevan los abogados de los tribunales. Y siempre con la mano en la cintura dicen, medida cautelar. La vinculación no afecta al amparo, porque es un perfeccionismo de la carpeta de investigación. Si se reserva a 0 horas, hay una sentencia. Pero si se vincula, es el perfeccionalismo de la misma. ¿Por qué no, o cómo se le puede hacer para que el mismo jurista, o el mismo politólogo, o sociólogo, psicólogo, diga, ¿sabes qué? Esto puede pasar en algunos años, hay que parar? No sé, ¿cuál sería ahí una posible respuesta, doctor? Sí. Además, sí, no sé, ¿cuál de tus dos pregunta? ¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Jesús. Soy egresado de la UAM Iztapalapa de Filosofía. Agradezco esta presentación, estos comentarios que bien hace. Me dejan mucho que pensar, reflexionar para llevármelo a mi casa y a la tesis que estoy haciendo para la maestría en Derechos Humanos de la UASM. Aventurándome a hacer una pregunta, porque me causa, desde la filosofía, me causa mucho ruido. Dentro del pensamiento crítico, ¿por qué esa relación que hay con la filosofía o teología de la liberación? Y una... Bueno, esa se la hago porque me surge de lo que ahorita dijeron del contenido del libro. Y otra, desde el pensamiento crítico en América Latina, ¿qué piensa usted de la participación de la anarquía frente al derecho o teoría crítica del derecho? Porque puedo pensar que la anarquía y el derecho o derechos humanos son ideas contrapuestas. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a los ponentes y a los compañeros y compañeras espectadores. Me presento, mi nombre es David Alexander, soy estudiante de la carrera en Derecho en esta universidad y prestador de servicio social en este instituto. Mi pregunta va en cuanto a si el contenido del libro, sin haberlo leído, el maestro Rodrigo Gutiérrez empezó su ponencia hablando sobre el cambio de paradigma en la ciencia, y precisamente este es uno de los temas que tiene... Así que son torales para una epistemología del sur, como nos la presenta Boaventura en su primer capítulo, que habla sobre un discurso sobre las ciencias, y cómo estas siempre se plantean desde una cosmovisión cierta, y que la cosmovisión en occidental nos habla que el conocimiento científico es objetivo, válido en cualquier lugar, universal, etc. etc. Mi pregunta concreta es si en su libro incorpora, además de la descripción sobre las luchas de los pueblos originarios, también cosmovisiones sobre la ciencia de estos pueblos y de cómo este derecho se construye a partir de estas visiones divergentes respecto de este punto que es el paradigma científico, cómo lo incorpora o si lo incorpora en su obra y cómo lo trata, ¿no? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, creo que también estamos delante de cuestionamientos muy interesantes, ¿no? Y profundos también, ¿no? Que quizás no tenemos una respuesta así plena para satisfacer, ¿no? Y sobre la cuestión, pues, no voy a seguir mucho pelas preguntas que fueron formuladas, yo voy a tocar en todas, pero de una cierta forma más general, ¿no? Sí, tenemos que tener en cuenta que hoy, en términos de globalización, de este mercado financiero, el poder mediático es realmente tremendo en América Latina, ¿no? Como que comentase el profesor, casi un cuarto poder, ¿no? Sin duda, ¿no? Es difícil cómo vamos a sobrevivir, ¿no?, con instituciones democráticas cuando los grandes grupos económicos dominan, ¿no?, los medios de comunicación. Sabemos de los grandes grupos como aquí en México, como en Brasil y otras partes de América Latina, ¿no?, que eligen presidentes, gobernantes y todo eso, ¿no? Y cómo eso condiciona a la población, ¿no? Con una cultura, digamos, masificadora, ¿no?, una cultura que intenta nivelar todos, ¿no?, utilizando muchas veces el deporte o entonces las telenovelas y todo eso, ¿no? Creo que tenemos que buscar alternativas, pero no tenemos una solución así a corto plazo, algo que inmediato, porque eso implica un cambio de mentalidad, ¿no?, de cultura, de prácticas, y donde entra la educación. Creo que el papel de la educación, de una educación social, de una educación concientizadora, estoy pensando un poco en Paulo Freire, ¿no?, una educación concientizadora que nos permita una emancipación. Pero es un proceso arduo, difícil, a largo tiempo, y hay que apostar en ese instrumental, ¿no?, mismo con todas las dificultades que tenemos, ¿no?, frente al poder económico, poder de la media, de la corrupción y de las prácticas que existen en nuestras sociedades. Vivemos crisis culturales, crisis de identidad, una crisis política profunda, ¿no?, de representación, ¿no? Pero no podemos así caernos numa postura pesimista, ¿no?, más tentar buscar alternativas que estão numa perspectiva, digamos, utópica, mas sem perder nossa segurança no plano, digamos, nos pés. Alternativas utópicas, pero realistas. Pensar utopia, ¿no? E a utopia, num sentido, aí me recordo algo assim, me parece de Antonio Machado, ¿no?, um poeta, ¿no?, espanhol, que vai ser. Nós vamos buscar alternativas, mas vamos construir, vai se caminhando e vai se construindo as alternativas. Não tem algo pronto, acabado, uma fórmula. Temos que reativar nossas estratégias políticas, né? Formas de micro-revoluções no dia a dia, na família, na escola, na universidade, na empresa, no nosso trabalho, né? De como podemos cambiar e como podemos ter essa relação de alteridade com o outro, cambiando nessa relação mútua entre com o outro, né? Então, é um processo como que de, como se diz, hormiga, assim que vai se trabalhando com micro a nível desse espaço de redes, né? Porque não podemos pensar que o Estado vai resolver os problemas. Não podemos pensar em um projeto de um partido político, né? Não podemos pensar em figuras carismáticas que vão resolver. Temos que pensar em alternativas que nos podem, no dia a dia, ir nos transformando e buscando alternativas, né? Certo? Então, isso implica num processo educativo. Como não sou fiscal, não sou juiz, não sou alguma pessoa vinculada à administração, à gestão pública, minha concepção de transformação passa pela educação, por uma profunda educação, né? E isso não é fácil, porque mesmo os cursos jurídicos são muito dogmáticos e muito formalistas, né? Certo? Houve um grande avanço, creio que nas últimas décadas na América Latina, com o pós-grado, com a introdução da necessidade de os professores de direito não ser apenas solamente fiscais, juízes ou advogados bem-sucedidos. Pero agora já existe uma mentalidade de que existe um professor de carreira, um professor de direito, um investigador. Se cambiou muito, né, nos últimos tempos, né? Não o suficiente, mas há uma esperança, né, de que a largo tempo possamos, com outro tipo de educação, né, poder cambiar as nossas assinaturas, né? Muito formalistas nas faculdades. É um direito penal, é um direito civil, é um direito administrativo, etc, etc, né? E o problema é esse: ou são profissionais bem-sucedidos que vão trazer sua experiência para a classe, né? Ou então se são muitos que fazem pós-grado, pero são colonizados com pós-grado, né? Certo? Sofrem uma nova forma de colonização, né? Então, há muito o que fazer, principalmente por parte dos professores, né? Que já trabalham desde o pré-grado ou grado, né? Há muito o que fazer nisto, né? E isso implica em cambiar também nossas epistemes, nossas metodologias. Com isso estou quizá respondendo um pouco às preocupações de Luz, da professora Luz, né? Ou seja, cambiar nossas metodologias de trabalho, né? Certo? É difícil, pero não impossível. O novo já está presente, pero nossos aparatos não nos permitem contemplar o novo, me parece assim, não? Como que nossas lentes estão desatualizadas, nossas lentes não nos permitem ver o que está à frente. Isto implica em cambiar as lentes, né? Para poder corretamente ver que o novo está presente, que está aí, né? O insurgente, né? A insurgência está visível. Pero estamos trabalhando com coisas ultrapassadas, com instrumentales que não nos facilitam, não nos permite ver este novo, né? Então, este cambio é um cambio que passa por epistemes, pela produção do conhecimento e por nossas metodologias. Temos que cambiar nossas metodologias pedagógicas, né? E evidentemente que num sentido de uma perspectiva interdisciplinar, sem dúvida, o direito não tem a resposta para isso. Temos que dialogar com outras áreas, com as ciências humanas, né? Aí a política, a sociologia, a antropologia, as outras áreas, né? Isto não é desvirtuar-se como quer os formalistas, que há que se manter em la pureza metódica, né? Não, né? A dimensão da interdisciplinariedade agregada também a uma visão mais social. Estou insistindo muito com isto, né? Com um compromisso social muito grande, né? Certo? Interdisciplinária, a interdisciplinariedade, a dimensão social e, por que não, um projeto de vida marcado pela pluralidade, né? Pelo respeito às diferenças, reconhecimento, né? Quer dizer, isso tudo envolve um cambio profundo que não é fácil. Mas creio que nós outros que trabalhamos no âmbito da educação temos instrumentos para isso, né? Mas não desanimar, porque isto é algo que é de geração, algo que temos que trabalhar para o futuro. De hoje, deixar a semilha ou plantar isto, porque quizás os frutos nós outros não vamos ter, enquanto não vamos aí um contemplar, ter presente os frutos, mas há que trabalhar, né? E a questão que preocupa também alguns companheiros, não sei se entendi corretamente que Jesus, suas inquietudes sobre teoria crítica, sua relação com a filosofia da liberação, não sei se foi isso, se entendido corretamente, mas creio que há muitas teorias críticas, né? A tradição eurocêntrica, aí está, muitas vezes, profundamente marcada pela escola de Frankfurt, né? Ou, nos Estados Unidos, a Critical Legal Study, né? É incrível que em alguns países da América Latina, quando se vai falar de teoria crítica, como uma oportunidade, me fui a Bogotá e outra, mesmo em Lima, se quedaram um pouco assim, alguns que perguntaram, que achavam muito estranho que não estava falando da Critical Legal Study, porque para ele a teoria crítica de direito era da escola crítica norte-americana. Mirem a tal ponto que chegou o condicionamento das novas formas de colonialismo, né? Bueno, há muitas teorias críticas. Na perspectiva de América Latina, A crítica puede tener diferentes metodologías para trabajar la crítica. El objetivo es, digamos, de la crítica de derecho, una perspectiva latinoamericana, a mi juicio, es, primero, trabajar por dentro del derecho positivo, desconstruir el derecho positivo, ¿no? ¿Cierto? Es una crítica intrasistémica, por adentro. Segundo objetivo de la teoría crítica es trabajar con las instancias jurisdiccionales, el poder judicial, todo, ¿qué está? ¿Cómo es esa estructura oficial estatal de justicia que produce, ¿no? Desmitificar esto. ¿Qué está por detrás? ¿Cuál es el perfil de un juez, de un fiscal? Todo eso, ¿no? ¿A qué interés ellos van a servir? ¿No? ¿Cierto? ¿No? Entonces, esta sería una otra cuestión. Los operadores, ¿no? Los agentes que producen o que aplican el derecho en la sociedad, ¿quiénes son estos? ¿No? Y un tercero aspecto de la teoría crítica, a mi juicio, sería trabajar el comportamiento, el procedimiento, la actitud y la acción de los actores, ¿no? Específicamente, ¿no? Que no se confunde con el segundo sería el poder judicial. Y un tercer momento es desmitificar, ¿no? Los discursos oficiales practicados por los agentes del derecho. Esos agentes pueden ser jueces en los tribunales, los abogados en los despachos o los fiscales en sus instancias, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la crítica que estamos hablando puede tener diferentes aportes metodológicos. Podemos trabajar la crítica en nivel teórico utilizándose del marxismo, ¿cierto? La teoría social marxista, pero no podemos reducir la teoría crítica al marxismo. El marxismo es una vertente muy rica, muy fuerte, que está presente en muchos grupos críticos de América Latina, ¿no? Pero hay otras propuestas que se pueden trabajar la crítica, ¿no? No obstante, el marxismo ser quizás una de las más fuertes, de las más importantes. Mas podemos trabajar en la perspectiva de la filosofía de la liberación, ¿no? Que tiene ahí una vinculación o una fuerte tradición en la propia teología de la liberación, ¿no? Ahí desde un Gustavo Gutiérrez del Perú, Ignacio Lacuría, mismo no siendo latinoamericano, mas Ignacio Lacuría, ¿no? Sobrino, y tantos otros de la teología de la liberación, y que muchos después, el caso de Dussel, salieron de la teología y se fueron para la filosofía. Y la filosofía de la liberación es un leque muy grande, ¿no? ¿Cierto? De autores. Ahí no voy a mencionar ahora, mas Dussel, quizás de los más, más importantes, ¿no? Entonces, la teología y la filosofía de la liberación pueden ser un otro instrumental metodológico para construir teoría crítica y llevar para el derecho, ¿no? Una tercera posibilidad, quizás, es trabajar con las teorías críticas respecto de la, digamos, de la cuestión de la raza, ¿no? Que hoy, a partir de Aníbal Quijano, están teniendo mucha importancia, ¿no? Y aonde la desmistificación, la cuestión del racismo, y de los afrodescendientes, todo eso en América Latina, hay una parte de América Latina que es muy fuerte, ¿no? Brasil principalmente, parte de Colombia, o Caribe, ¿no? Y una otra vertiente que puede se trabajar teoría crítica es el feminismo, que gana fuerza cada vez más, ¿no? Y es un leque que se abre que es muy rico. Hay que ver cuál es el feminismo. Hay muchos, ¿no? O feminismo branco, o feminismo negro, indígena, ¿no? Hay un feminismo eurocéntrico, hay. Hay un feminismo hoy emergente, ¿no? De las sociedades en proceso de descolonización, ¿no? Entonces, creo que el feminismo hoy es una de las grandes concepciones importantes para ser una base teórica para una teoría crítica, ¿no? ¿Cierto? Y podríamos ahí traer otras concepciones, ¿no? Alguns falam de na no campo da economia de la reconstrução ou de um repensar da teoria da dependência, uma outra possibilidade, não? Certo? Então, o que queremos dizer é que há muitas teorias críticas e que a proposta é, acima de tudo, podemos utilizar o marxismo ou a filosofia da liberação, né? Mas que, trabalhando com qualquer uma destas, que tenha como objetivo a emancipação. Não a crítica por crítica no sentido pós-moderno, desconstrução, mas uma crítica que seja, que esteja comprometida com o processo de transformação social e da emancipação. Né? É isto que estamos falando, de uma crítica com emancipação. Né? Certo? Então, creio que é um pouco isto, Jesus, não? De que, das tuas indagações. Com relação ao anarquismo, creio que o anarquismo tem alguns aspectos que podem ser retomados, né? Certo? E que está presente hoje no pluralismo, quando que muitos antropólogos tomam este viés, não? Para trabalhar questões como autonomia, poder autonômico, comunidade, né? Tudo isso, né? Tem um pouco das teses anarquistas, né? Eu creio que um dos grandes teóricos do anarquismo, né? E contemporâneo foi o grego Cornelius Castoriadis, né? Certo? Aí alguns trabalhos dele muito interessantes sobre a autonomia, né? E sobre a própria sociedade, sobre a instituição do imaginário e tudo isso, né? Mas há que ter cuidado que tipo de anarquismo. Podemos cair também num anarquismo, num reducionismo que acaba, né? O grande perigo dessas concepções é não cair num fundamentalismo, num reducionismo. Temos que estarmos abertos e sermos plurais, né? Mesmo tendo uma postura, é saber dialogar, é saber, né, manter esse diálogo, né, aquilo que Panikkar e que depois Boaventura se apropriou, né? Ou seja, uma hermenêutica diatópica, né? Certo? Um diálogo intercultural. Acho que isso é muito importante, né? Creio que seria isto, Jesus, algumas coisas assim, né? Há coisas interessantes do anarquismo, né, que o pensamento crítico utiliza e que, desde que não caia nesses certos reducionismos, né, há que ter em conta isto, não? Claro, não o Estado, não o mercado, pero sim uma sociedade civil democrática, a recomposição da esfera pública, né? Por isso que passa por aí qualquer projeto de sociedade, não? Certo? E, finalmente, uma indagação, creio que foi de você também, sobre ciência, saberes, racionalidade, tudo isso. Frente à racionalidade da ilustração da modernidade, uma racionalidade que se desvirtuou caminhando para o mercado e também para uma lógica instrumental. Isto foi muito bem precisado pelos frankfurtinianos, aí Adorno e Horkheimer, né? Com a sua teoria crítica, né? A distinção que eles vão ter também com os franceses, não? Numa linha assim de Lyotard, Deleuze e Guattari, né? De um antirracionalismo, os frankfurtinianos vão tentar recuperar a racionalidade da modernidade, da ilustração, né? A questão que me parece interessante hoje é buscar outras formas de racionalidade, outros saberes, né? Que vai mais allá dessa racionalidade técnica, instrumental do Ocidente, né? E abrir-se para outras culturas, outros saberes, né? Certo? E que já está se fazendo isso por parte de alguns estudiosos, não só na América Latina, como na África e na Ásia, né? E abrir-se e trabalhar a racionalidade neste sentido da interculturalidade, né? Isso vai mais allá da escola de Frankfurt, né? O eurocentrismo não há compreendido isto porque se quedou a reconstruir, a reordenar a racionalidade do Ocidente, né, em crise. Temos que, me parece, o desafio é buscarmos esse diálogo com outras formas de racionalidade. E aí, quizás, a própria racionalidade de los pueblos originários, porque está muito próxima de nós outros, me parece que seria muito interessante outras formas de racionalidade. A racionalidade andina, este me parece um desafio, né? o confronto com a racionalidade instrumental lógica da modernidade ocidental. É ver que há outras formas de racionalidade, não é? Certo? Um autor suíço-alemão, né? Josef Sternemann, né? Que viveu muitos anos em Bolívia, agora saiu de La Paz e voltou para a Suíça, não? Ele tem construído algumas coisas sobre uma outra racionalidade, que ele chama de racionalidade andina, né? Como ver essa lógica, né? De uma outra totalidade, de um outro equilíbrio entre os seres vivos, né? Seres vivos que incluem a natureza, né? Natureza como um ser vivo, né? Não mais como uma coisa de apropriação do próprio extrativismo aí, né? Mas de ver como um ser vivo. Então, me parece que o desafio é este, no campo da filosofia, das ciências humanas, é avançarmos no campo da racionalidade, pero, né, ir mais allá dos conceitos que foram construídos, né, por essa tradição que vem de Kant e passa por Hegel e os teóricos e a própria escola de Frankfurt com Habermas, né, é ir mais allá, né, e que, lamentavelmente, os filósofos eurocêntricos não miram isto, eles não conseguem conceber a não ser esse estatuto, né, da modernidade, né. Então, essas outras formas de racionalidade, de saberes, né? De poderes locais, né? Eu acho que esse é um desafio para nós outros, né? Ir mais allá. Creio que seria isto rapidamente, né? A perspectiva se abre, o desafio para a inquietude, para buscar conhecimento, outros saberes, né? Mas acima, me parece, acima de tudo, né? É cuidarmos para não se cair em outros axiomas universalistas e outros reducionismos fundamentalistas, né? Certo? Gracias. Bueno, pues muchas gracias a quien estuvo en la mesa, muchas gracias, por supuesto, a ustedes que estuvieron presentes. El libro está atrás a la venta, así que pues nada, les invitamos a comprarlo y a leerlo, por supuesto. Muchas gracias a todos y todas.